Los frutales decían decepcionados y molestos: «Es un gigante demasiado egoísta». De esta manera, el jardín del gigante quedó para siempre sumido en el invierno, y el viento del norte, el granizo, la escarcha y la nieve bailoteaban entre los árboles, congelándolos.